prisa. De 9 a 12, Último Hotel. Se llevará. Vengo de joder preguntadores, una en punto, dos colgando. Vengo repleto de soledad. Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos. Vengo repleto de soledad. De mi andamio. Vengo a que me violen las gaviotas, a pincharme en un rosal. Vengo de la cepa del Emilio, de cartón de contrabando. Vengo repleto de soledad. Vengo a ver cómo arde mi castillo de colillas de ducados. Vengo de la pala y el capazo, del sudor del olivar. Vengo de ese cielo que los míos se comieron a pedazos. Vengo repleto de soledad. Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la marea, a encallar entre tus brazos. Vengo repleto de soledad. Vengo repleto de soledad. Vengo repleto de soledad. Vengo del mercado, Cuchi Romero, acompañado de amigos. En directo en el concierto por el Dravet. Último Hotel Rock FM. Hoy el trío es un poco más cortito. Me he permitido hacer este... Bueno, este disco yo le tengo mucho cariño. Es un directo para recaudar fondos por el Dravet, un síndrome, una enfermedad rara, celebrado en Noain el 9 de mayo del año pasado 2014 y en el que se juntaron Aurora Beltrán, Bonnie y Cuchi Romero. Y esta es la primera canción, Vengo del Mercado. Vamos al trío. Te recuerdo que tenemos Beatles hoy, tenemos cuatro, las cuatro primeras de la cara B. Una de Lennon, una de McCartney, una de Lennon, así son, por ese orden. Para mañana nos quedarán las tres últimas del vigésimo primero de los 50 álbumes esenciales aquí en Último Hotel. Y vamos con el trío que viene de mi tierra también. Ayer fue de Pamplona, hoy es de Lodosa, Navarra. Si tú has oído hablar de los pimientos del piquillo, los de verdad, los genuinos, los chachis, de Lodosa, Navarra. Hola Oldi, soy Ignacio de Lodosa, compadre, y para la sección de mi trío me gustaría que pusierais uno que para mí representa mucho. Y algunas son canciones no tan conocidas como las más típicas de AC/DC, Guns N' Roses, Metallica. Se salen un poco de lo que se podría llamar rock comercial, pero creo que no tienen desperdicio. Así que vamos por la primera. Señor, cuando quiera. She really going out with him? Way. Come back another day. I got a new rose, I got a